información es bastante confusa todavía en las puertas del palacio, de una bomba que cae entre el Palacio Blanco, en la Avenida Urdaneta, entre el Palacio Blanco y el Palacio de Miraflores, una bomba que fue lanzada desde uno de los aviones Bronco que está sobrevolando el Palacio de Gobierno. 27 de noviembre de 1992. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. El desequilibrio económico y social, la fuerte crisis que en esos ámbitos vivía el país, mientras tenía el poder el gobierno de derecha del presidente Carlos Andrés Pérez, propició una segunda rebelión militar el 27 de noviembre de 1992. Fue liderado por un grupo heterogéneo denominado Movimiento Militar 5 de Julio, integrado por altos oficiales de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas, principalmente de la Fuerza Aérea, y civiles pertenecientes a organizaciones revolucionarias. Los invito a que se unan en esta lucha para terminar de derrotar el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Repito, al pueblo venezolano, en nombre del movimiento 5 de julio, salgan a la calle y terminen de derrotar este gobierno. Los insurgentes adujeron como razones para promover la rebelión el fracaso de las salidas institucionales a la crisis política desatada a partir del 4 de febrero, la falta de voluntad del gobierno para rectificar sus políticas y las frustraciones de un pueblo olvidado por muchos gobiernos corruptos. También la utilización de la Fuerza Armada en la represión del pueblo tras los sucesos iniciados el 27 de febrero de 1989 y la inconstitucionalidad de las políticas privatizadoras del gobierno de Pérez. Y anoche se agudizaron los rumores porque desde hace una semana se nos venía diciendo... Los principales enfrentamientos ocurrieron en el Distrito Federal y en los estados Miranda, Aragua y Carabobo. La insurrección fue controlada por el gobierno el mismo día 27. En los meses que siguieron al 4 de febrero, se repetían los rumores acerca de la organización de un segundo intento. El gobierno conocía algunos de estos planes y grupos conspirativos, como el Movimiento 5 de Julio, constituido hacia julio de 1992. La rebelión se planificó inicialmente para el día 4 de octubre. Luego se consideraron los días 12 de octubre, 24 y 30 de noviembre, y finalmente el día 27. Por ahora y para siempre, el movimiento bolivariano revolucionario 200 vuelve a la lucha con las banderas populares en alto al encuentro con la victoria definitiva. Después de 18 años, este hecho histórico resultó ser la estocada final para la destitución y enjuiciamiento del presidente Carlos Andrés Pérez e inició una corriente liberadora del pueblo venezolano que se ha materializado en la Revolución Bolivariana. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos.